Hi, we are the band Hello Shua from Brazil, and we are tonight on Radical Sonoro Show. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos al episodio 49 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3 www.agorasolradio.org y por 7rockradio.com. Estaremos en directo desde las 20 horas hasta las 22:30 horas de España. Hoy jueves, ¿no? Jueves. Nos acompañará dentro de un rato el bajista de la banda Ancient Settlers, mi amigo Miguel. También fue bajista de una banda venezolana llamada Bajo Cero. Estará por aquí también compartiendo este programa en el episodio número 49. Como hemos anunciado en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, hoy tenemos un especial del metal madrileño, acompañado de tercer capítulo de Noti Radical, con la producción de Julio Magdalena y David Radical. Noticias, anécdotas, conciertos y mucho más. Hoy no tenemos anécdotas de subversivas porque están preparando la nueva temporada, igual que nuestro amigo Julio, que con su anécdota está preparando también otra nueva temporada. Recuerda que nos puedes sintonizar todos los jueves entre las 8 y 10 y media de la noche, hora peninsular, hora de España. Y ahora son las 20:06, 19:06 en las Islas Canarias. Y hemos empezado esta tarde, ya empieza a caer la tarde-noche en Madrid. Hemos empezado con una banda que nos llegaba desde Byron Bay, en Australia. Ellos se llamaban Parkway Drive y sacan el nombre de la calle donde ensayaban, que se llamaba Parkway Street. Esta banda, como dije, bandaza del metalcore mundial, los Parkway Drive. Hemos escuchado Carry On, extraído de su trabajo Horizon del 2007, y su primer trabajo se llamó Killing With a Smile en el 2005, después sacaron Horizon en el 2007, 2010 sacaron Deep Blue, 2012 Atlas, el 2015 Aired y en el 2018 Reverence. Y hemos querido empezar este programa con esta bandaza australiana, los Parkway Drive. Bueno, empezamos con nuestro especial del metal madrileño. Seguramente quedarán muchas bandas fuera de este especial. Ha sido bastante difícil encontrar un material y buscar material de la escena antigua de los años 80. Pero bueno, aparte de la gente como las bandas como Balón Rojo, Obús o New, hemos buscado bandas de diferentes estilos del género metalero de aquí de Madrid. Y empezamos contando que en Madrid en los años 80 resumaba música heavy metal, sobre todo en los barrios de Vicálvaro, Hortaleza, Aluche, Tetuán y Vallecas. La heroína y el desempleo hacían estragos entre los chavales y los jóvenes de estos barrios de la sociedad madrileña, y chavales de largas melenas y pantalones ajustados escuchaban música en sus habitaciones y en los parques de sus barrios. No había otra elección. En los bajos de Moncloa, en las tiendas de discos, en el rastro, el famoso rastro, y en la sala de la meca del rock duro, la sala Canciller. Todos estos jóvenes metaleros se juntaban y se llamaban los heavies de toda parte de la ciudad. La música lo era todo entre la juventud y la identidad. Vamos a escuchar una primera banda del año 1981, se llamaban Banzai. Esta banda fue muy querida dentro de la escena metalera de Madrid. Su actividad finaliza en el año 85, se vuelven a juntar en el 87, donde se realizó la primera reunión, en lo que solo dieron un concierto en la Sala Canciller, por cierto, sala ya desaparecida de Madrid, que estaba por el metro El Carmen, y durante años se ha rumoreado una y otra vez que Banzai se volvían a ir a reunir, pero no fue hasta el 2011 cuando esa reunión se pudo formalizar. Cuando tocan adelante de 20.000 fans el día 4 de junio, nosotros vamos a escuchar en vivo y potente de un concierto del 2012, y ellos son Banzai, duro y potente. Estás en Radical Sonoro y en por Agora Sol Radio y por Seven Rock Radio. Hey, ¿cómo estamos? Soy Busi de Crisix y esto es un saludo muy grande para la peña de Radical Sonoro y toda la gente que lo estáis escuchando. ¡Nos vemos pronto! Duro y potente, temazo de los Banzai, vivo y potente, su trabajo del 2012, extraído de ese trabajo en directo, en este especial metalero madrileño. Por cierto, los colegas de Crisis que nos dejaron un saludo hoy en el micrófono, acaban de sacar un EP llamado The Pizza. Búscalo en su Spotify, que está acojonante. Una banda de thrash metal de Igualada, de Barcelona. Por cierto, estuvieron aquí también en nuestros micrófonos de Radical Sonoro. Puedes escuchar el podcast de esa entrevista en nuestra página agorasolradio.org. Buscas ahí nuestro programa Radical Sonoro y están todos los podcasts de nuestro programa. Bueno, quiero saludar a todos los que nos están reportando sintonía de nuestras hermanas desde Jesús José Fon de nuestros hermanos de Seven Rock Radio. También está Ana Karina. Saludos a todos los que comparten también programas en esa buena emisora llamada Seven Rock Radio, que retransmite en directo a Radical Sonoro a través de nuestro señal de agorasolradio.org. Yo sé que el José está tripeando este especial porque el José es metalero, aunque él no lo dude, aunque él lo oculte, mejor dicho. Bueno, Banzai, como dije, una banda que fue muy querida dentro de la escena metalera madrileña y nació en 1981. También quiero aclarar que en esa época... lo que más sonaba era heavy metal. Estuvimos buscando bandas de death metal o de speed metal o thrash metal y hay muy poca información. Bueno, como decíamos antes, la música lo era todo en la juventud y identidad de los jóvenes madrileños de los barrios periféricos o barrios más humildes como la Vilcabra, Hortaleza, Luche, Tetuán y Vallecas, entre otros. Todo se puede arreglar, depende. En el caso del heavy metal, sigue vivo entre mucho y muchísimos aficionados, pero quizás en el año 1986 fue el de su mayor difusión mediática. Ese año 1986 fue el año del éxito masivo de bandas como Europe, Bon Jovi y el do de pecho del thrash metal mundial, como fue Master of Puppets de Metallica. Y por supuesto, Rain in Blood de Slayer, que fue un año de contrastes musicales dentro del género metalero. Y hablando de contraste, nosotros vamos a poner una banda más joven. Ellos hacen thrash metal, vienen de Rivas hacia Madrid, un barrio periférico cerca de Madrid. Ellos se fundan en el 2004, mezclan el thrash metal con el heavy metal, se llaman In Vain. Vamos a escuchar el tema In Dead We Through, extraído de un trabajo llamado In Dead We Through de 2012. Su primer trabajo se llamó Spirit of the Earth en 2005, que fue un demo. Su segundo demo fue en el 2007, llamado Down of Misery. Después, en el 2009, saca su primer larga duración, o LP, llamado Of Gods and Men, 2009. En 2011 sacan otro demo. En 2012, el trabajo que hemos anunciado, que es In Dead With Roots. Después sacaron en 2014 The Light Things That Matter. En 2007 sacaron 4. Y en 2021, el último trabajo, que se llama All Hope Is Gone. Vamos a escuchar In Vain, la banda de Rivabacía Madrid, con su tema In The Way Through. Saludos desde la Ciudad de México para Radical Sonoro de sus amigos. ¡Llega! Desaparecidos en acción. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org y a través de 7rockradio.com. especial metalero madrileño. Hemos escuchado los Invine, una banda que llegaban de aquí, de Rivas hacia Madrid, y que se funda en el 2004 y que sonaban así. Bueno, y llegó un conocedor de lo que es el metal, el señor Miguel. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, David, ¿qué tal? Bueno, Miguel toca bajo en una banda que estuvo por aquí presentando su primer EP llamada Ancient Sellers, ¿no? Sí, por supuesto, en esa gira, pre-gira europea que nos lanzamos, una gira pandémica, llamo yo eso, porque sí, fue rodeado con todo, la gira fue brutal, pero vamos, limitado por el aforo, por todas las medidas, pero oye, sin embargo fue interesante, David. Por cierto, yo he estado siguiendo un poco la evolución de Ancient Sellers y tenéis una cosa bastante interesante por ahí, que podrías, a la gente que nos está escuchando, ya que estamos metidos en la parte metalera y hacemos una pequeña... apertura a un diálogo que vamos a tener tú y yo, abrimos corchete, como se decía, ¿te acuerdas? Sí, pero... abrimos paréntesis y seguiremos con el especial Ancient Sellers, esta banda llamada, la banda que tiene una mezcla interesante hablo de sus integrantes, están todos separados, ninguno está en Madrid, bueno, solamente está Miguel, pero uno está en Bilbao, el otro está en Estados Unidos, en otro en Portugal y otro en Francia. Y dos están en Francia. Sí. Exacto. Es una banda que se reparte por el mundo y que hace música con una calidad excepcional, pero hay cosas que vienen interesantes, y cuéntanos qué viene por ahí. Bueno, sí, fíjate. Hemos terminado, vamos a decir, la primera etapa, que fue el lanzamiento del EP Automoon, el EP de Ancient Sellers, donde estaba compuesto por cuatro canciones, un intro y tres canciones. Sí, ese fue que presentamos sí, aquí. Sí, entonces, vamos, las canciones a mí me encantan, pues, brutal, una muy rápida, otra con hardcore, otra con un death metal melódico, vamos, sofocante, yo diría depresiva, que me encanta mucho, Diamond Eye. Y fue, prácticamente fue el tema promocional. Bueno, ese fue lo que te enamoró de esa banda. Sí, sí, esa canción, es que esa canción se atrae. Sí, no, sí, musicalmente. Sí, te la capta. Y tocarla en directo, joder, ¿qué te puedo decir? Para los mejores, ¿no? Joder, sí, por supuesto. Porque vamos, porque todo ha sido un proyecto muy digital, vamos a llamarlo así, pues, muy a distancia, muy de giga, de compartir datos, compartir arreglos a través de la distancia, esto queda, esto no queda, y luego, bueno, sale la gira y tocarla, vamos, fue una experiencia para mí, bueno, como músico. Lamentablemente que la gira fue con los aforos reducidos. Fue muy corta debido a eso, pues, aforo de reducidos, ciudades, el traslado, muchas cosas logísticas que hacían que las cosas fueran de esa forma, pues, sobre todo la parte pandémica, sí, que había muchas limitaciones, no sabíamos qué iba a pasar, porque en ese momento Barcelona estaban que si cerraban o no cerraban los sitios, por ejemplo, igual en Francia o en Portugal. Entonces, por eso fue tan violenta, fue violenta, pero vamos, sumamente interesante. Pero eso fue la antesala de lo que viene ahora. Ahora estamos promocionando nuestro, que el 28 de septiembre sale el primer single del disco. Entonces, o sea, ya hay disco. Sí. Ya hay disco. Liberty of Tears. Se llamará así. El single. ¿Y el disco cómo se va a llamar? El disco, ya. Eso luego eso lo hablaremos luego, después. Luego lo hablamos, ¿y claro. Cuándo suelta? ¿Cuándo se sale ese disco ya? Mira, estamos viendo, creo que estamos hablando para enero, creo que va a ser para marzo o abril. La el estreno de ese disco, ¿sí? Bueno, he escuchado que hay un sello australiano que está... ¿Hay un sello australiano interesado o que ya fichó a la banda? Sí, nos fichó con el EP que hicimos. Nos fichó. Ven acá. Claro. Ustedes son. Sí, pero fue muy interesante porque probamos mandando el material a diferentes... A diferentes... disqueras, sí. La disquera, coño, es que no sabemos qué va a pasar, no nos queremos comprometer. Hombre, con no, es normal, es no, normal, no, pues, no, es normal. Por supuesto, no. pero es que el mundo tenía que seguir, ¿no? Sí, el mundo tiene que seguir y te lo habla, sí. y lo habla un médico. Sí, que te lo digo yo, exacto. Lo habla un médico. Mira, David, y da la casualidad de que no sé cómo coño hizo Carlos, no sé cómo demonios hizo Carlos, para contactar en Australia a Cruz and Record, que es un sello consolidado, sí, dentro del metal. Vamos, sí, dentro del metal, pero vamos, hay diferentes estratos. Llamo, sí, yo, sí, estrato pequeño, moderado, y están ahí metidos. ¿Sí? Menos más que moderado, yo creo. Sí, bueno, no es tan pequeño como piensas. No es tan pequeño como quieres, porque tiene un poco de bandas, vamos, y bandas australianas muy buenas. Pues. Sí, sí, sí, sí. LA Guns, etcétera. El Rose Tattoo, por ejemplo. Sí, varias bandas. Entonces, bueno, ellos nos dieron la oportunidad, David. Interesante, ¿no? Interesante. En un momento tan delicado de la Tierra, vamos. Sí, sí, sí. Hasta así lo veo. Bueno, cerramos paréntesis de lo de Asciencele y seguimos con el programa. Y ahora echamos otro cuento de Asciencele, porque tienes por ahí algo que también nos vas a hablar, claro, de lo que están preparando en esos dibujos animados, tal, no sé qué. Sí. Pero eso lo vamos a dejar un poquito más adelante, porque claro. Vamos a seguir con el programa y que la gente nos vaya escuchando y se vayan incorporando lo que es el programa. Y hay gente que nos está ya reportando sintonía por Agora Sol Radio y por supuesto por los hermanos de Seven Rock Radio. Está un montón de gente ya conectada, bueno, escuchando un especial metal, porque aunque uno crea, el metal es un estilo musical que es seguido por mundialmente. Yo creo que es la única secta que debería haber en la Tierra, el rock and roll, el metal. Oye, por cierto, no, también hay otra cosa que quiero comentar, que es que dentro de la pandemia o posterior a la pandemia, bueno, seguimos en pandemia, pero durante esta evolución de la pandemia, los conciertos que ha habido más actividad son los conciertos de metal, a diferencia de los conciertos de hardcore y de los conciertos punk, y mucho menos de los conciertos del ska. Eso puede ser que la escena metalera sea más consolidada, posiblemente. Sí, yo creo que la secta nuestra es muy sólida. Vamos, sí, llámese secta, llámese sociedad, llámese como la quieran llamar. Pero u organización, para que pase un poco. Sin fin de lucro, ¿no? Sin fin de lucro. Sí, solemos ser muy fieles a nuestro. ¿Tú te acuerdas a la escena metalera de los 80 en Madrid? ¿Tú te acuerdas? Bueno, porque yo no estaba aquí en los 80. Yo no, pero musicalmente, pues, llegó música del metal madrileño en Venezuela. Y Barón Rojo, Barón Rojo, Obús y Ñu, que es lo más... Sí, sí, sí, pero los 80 yo estaba todavía muy, muy, muy pequeño. Yo sí, yo soy más de Abulset. Sí, más de Abulset. De hecho, nosotros tocamos con Abulset en Venezuela. ¿Sí? Bajo cero. No me digas eso. Sí, eso fue, mira. Eso pues tengo por aquí algo de Abulset. ¿Tiene algo? Ah, sí. Qué bien, qué disfrute. Mira, ese es uno de los. ¿Te acuerdas de ese ese concierto? Coño, muy pocas cosas. Porque, o sea, déjame, es que tengo que refrescar un poco las cosas. Pero eso fue en Barquisimeto. Una vez que esos tipos viajaron para allá, vamos. Macho, una banda muy sólida, muy sí, brutal. Sí, sí, bueno, bueno, para cuando está escuchando, Abulset es una banda que se fundó en 1991 dentro del género del brutal del metal. Sí. Y es de unas bandas pioneras, entre comillas, de ese género musical. Y lo alaban 21 trabajos. O sea, tienen 21 discos, entre demos, cassette, EPs y CDs. Sí, 21. Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Proterbia, que es extraído de Gore Plate Suicide del 2005. No es tan viejo, pero esta banda, Abulset, suenan así. En aquella época sonaban así y ahora suenan como un camión de cerdo matándolo en una locomotora brutal. Brutal de Abulset. Por el dolor. Hola, somos Ancient Settlers y estás escuchando Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Bueno, seguimos en directo y los sonábamos a Bullset, a petición del señor Miguel, que es un conocido en la materia de metal. ¿A Miguel? Pues sí, bueno, conocido metalomaníaco, pero hasta ahí. Vamos. Bueno, yo estaba echando un cuento de lo del metal, de la escena metalera que se funda en Madrid en los años 80, bueno, las bandas como Ñur, Balón Rojo y los otros Obús, que todo el mundo es lo más conocido. Pero yo he querido tener como un detalle de buscar bandas que no serán tan... son conocidas, pero no tanto. Y me remonto, ¿te acuerdas? En el 86, y habían pasado ya 10 años después de que la muerte del el señor Francisco Franco. Y seguía dando... ¿Sabes que en esa época había mucha pobreza en España, ¿no? Sobre todo en Madrid, como dije antes, los barrios más periféricos, los barrios más obreros, como era Valleca, como era Hortaleza, como era Usera, todos estos barrios de la no periférico, pero eran los barrios de la Madrid capital pobres, como se puede decir, ahí donde estaban los heavy con sus melenas, sus pantalones pegados, y su camisa negra, ¿no? Y sus chupas, ¿no? Realmente el metal y el trash metal, vamos a llamar así, el heavy metal son así de los barrios obreros. Sí, totalmente. Nace de ahí, viene de las ciudades en donde en el sector social más deprimido, un poco más. Sí, es la parte de, bueno, como hay los punk atraído, que también vienen de esa zona, pues ahí vienen los metales, los metaleros, los heavies. Sí, perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, el heavy metal es un estilo musical que ha tenido ramificaciones como el speed metal, el thrash metal, el doom, el power metal. O sea, ha tenido con ramificaciones como puede tenerlo el hardcore, bueno, metalcore, bueno, muchas ramificaciones dentro del metal. Pero sus orígenes es el heavy. Totalmente. Bueno, el rock and roll, empezaríamos. Yo creo sí, el rock and roll. Y el rock and roll y el punk. Y de ahí generan el heavy. Y yo creo que hay un. Bueno, tú sabes que Motorhead tenía temas punk. Sí, que eso se llama, eso es el hardcore. Punk. Sí, ellos tenían temas punk. Claro. Y los hardcoretas o los hardcores empezaron. Es que el otro día hice un programa de los orígenes del crust, del hardcore punk crust. Y Motorhead marcó los orígenes de ese estilo musical, del crust. Claro, porque salen de los patrones. Entonces, Estamos hablando de los 86. Sí, sí, pero si te pones tú en el 86, son grupos que tan vanguardistas que van saliendo de los patrones ya hechos. Pues. Entonces, de cierta forma le invierten algún tipo de personalidad a lo que están tratando de demostrar, que lo hacen de sobresalir de otras bandas y formarse y ponerse allí en la vanguardia. Pero debajo de eso hay grupos iguales o mejores que suelen desarrollar música muy interesante. Mira, volviendo a lo que te decía de el heavy salía de los barrios periféricos, los barrios de obreros, como por ejemplo donde estamos ahora, Vallecas, que es un barrio obrero. También el problema de eso es que en el 86 habían pasado ya 10 años de la de que había caído Franco, pero España no salía de ese retardo económico, el retardo social, y había esos los puros estaban en las calles porque no había trabajo. Estaba la heroína, estaban enchufados a la heroína, estaban enchufados, no había trabajo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues escuchar heavy. Exacto. Escuchar heavy. Y droga y rock and roll. Y todavía estaban las huellas de la dictadura ahí presentes, que no salían, tío. Están las huellas de la dictadura presentes, que no salían ni empujadas. Pero es que siempre esos son los motivos de por qué se van a ver. Bandas y grupos, siempre tiene que haber un desencadenante, tiene que haber una razón de qué escribir las canciones. La rabia que tú puedes transmitir en una guitarra o en un bajo, en una batería, para transmitirla en música, en una composición, tiene que haber un motivo social. Siempre tiene que haber un motivo social. Por lo general, bueno, hay otros estilos que no hay motivos sociales, pero bueno, Bueno, por lo menos en el metal siempre ha sido así, pues en el rock and roll. Protesta. La protesta siempre ha existido en la música, de tratar de decir algo. Y si. Bien sea en el amor, ya todo el mundo ha escrito el amor. Ahora, la parte social, mira, eso hay mucho que opinar. Mucho de qué hablar. Por eso te digo, que siempre cuando existe movimiento o han pasado cosas sociales importantes, hay bandas importantes. Sí. Y hablando de. Ahora hablando de bandas importantes, vamos a escuchar una banda que se llama. Esta banda se fundó en este barrio donde estamos presentes, en Vallecas. Se funda en 1984. Se separan en el 92. Se vuelven a juntar en el 99. Se vuelven a separar en el 2003. El 2009 vuelven a como juntarse y están ahí como que sí y que no. Su primer trabajo se llamó Telón de Acero del año 88. En el 89 sacaron Mutant Hunter. En 1992 Pacto de Sangre. 99 Peligro Inminente. Corazón del Metal del 2001. El Cuarto Jinete del 2013. Y después sacaron trabajos en directo. El primero fue Acero y Sangre en 1987. Y el último se llamó El Muro Original, que fueron grandes directos del 85 al 89. Por supuesto, esta banda. ¿Sabes quiénes son? Muro, claro. Esta banda, dice los entendedores del metal, o sea, lo que entiende del metal en Madrid, que fueron como los precursores del thrash metal en Madrid. Aunque su sonido no es del todo thrash metal. Dicen que fueron los precursores del thrash metal de Madrid. Sí, es verdad. Pero también sonaba muy heavy. Pero vamos a escucharlo mejor nosotros a Muro. Sí, vamos a tener, sacamos nuestra propia. Y vamos a escuchar. Nosotros no ponemos etiquetas. Tú escúchalo y tú dirás, coño, exacto, me suena thrash, me suena metal. El heavy metal al final es parte del thrash y el thrash es parte del metal. Sí, exacto. Y del heavy. Pero el thrash es el thrash, vamos. Sí, vamos. Yo creo que como bandas de como Metallica, como su inicio de Slayer, pues será trash. El thrash metal, yo creo que, mira, es hardcore con punk y punk, sí, según es que podemos decir. Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo soy Muro, Telón de Acero, extraído del disco Telón de Acero de 1988. Así que saca cuenta y mira a ver cuánto has pasado para escuchar este tema. Muro. Yeah. escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo y sonaba Telón de Acero de los desaparecidos. Bueno, desapareció, no, siguen ahí en escena. Muro, extraído de su trabajo de 1988. Trash, ¿no? A ver, ¿qué te sonó? ¿Trash? ¿Un algo de heavy? Coño, sí, la música es trash, metal, la voz es heavy, pues sí, vamos. Vaya, es una mezcla. Vanguardista en esa época. Hombre, en el 88, sí, totalmente. ¿Sabes? Pero lo que te decía antes, en aquella época yo no he escuchado bandas de death metal, ni de trash. Hablo de la escena española, madrileña, perdón. En Madrid, en España ya había bandas como Fuck You. Y eran del norte del País Vasco. Fuck You, ya era una banda del thrash metal, pero claro, no, el especial de hoy es de la escena madrileña. Entonces, claro, cuando estaba haciendo este programa o preparando el programa, yo decía, bueno, claro, yo no puedo meter Fuck You porque ya saldría de lo que es el parámetro madrileño, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué ponemos? Pues ponemos bandas de Madrid. Pero por supuesto, hay muchas bandas que quedaron fuera porque el tiempo pasa, no, y tal, y ¿no? Y habrá muchas que desconozcamos acá, pero cualquier cosa la audiencia sí puede... Sí, nos puedes escribir a radicalsonoro@gmail.com. Esto es trash metal y lo demás, no. Y no tienes ni puta idea, bueno, entonces aceptaremos tu crítica constructiva. Yo quiero escuchar esa banda de trash metal. Bueno, por eso. Que estamos aquí para... Bueno, te recuerdo, nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y en Twitter, Radical Sonoro, con K, Radical con K. Porque después dice que es con C y no... Coño, no te encuentro. No, búscame con K. Y nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Así que esas son nuestras vías de comunicación. Para que nos aclare nuestras dudas, porque seguro que ustedes saben más que nosotros. Por supuesto. Aquí en Madrid, ¿no? En serio. Hombre. Te digo, vamos, macho. Es que esto es un universo. Todos los estilos, bueno. Y hay detalles de banda underground, que son, vamos, han sido, eso sucede en todas las ciudades. Por supuesto. Son influencias de otras bandas que son reconocidas y son las que se conocen. Uy, yo voy a poner una banda que, siguiendo en esto, que dentro de nada vamos a entrarlo al Noti Radical, vamos a contar unos estrenos que hay por ahí de bandas que están sacando su trabajo y tal. Pero mira, esta banda es del 92, tampoco es tan vieja, pero tampoco es tan nueva. Ellos también son de aquí de Madrid, sacaron 5 trabajos. Su primero lo sacaron en el 2002. O sea, imagínate, del 92 al 2002 sacan su primer disco, o sea, pasaron 10 años. O sea, una década. Para sacar un disco. Bueno, pero imagínate la... Bueno, venimos a lo mismo de siempre. Sí, las contraciones musicales de la banda, entran, salen. Y grabar un disco no es fácil, tú lo sabes, no tú eres fácil, músico. No es fácil, económicamente, coño, hay que tener un presupuesto. Que un presupuesto. Vamos. Sí, no, y tener dónde grabar y todas esas cosas. Es un trabajo. Bueno, en el 2002 sacan Antítesis, en el 2004 La Oruga, en el 2006 Progreso, 2008 Destrucción Mutua Asegurada, y en el 2011, entre el 2011 y el 2012 sacaron La Miseria de Dios. Ignorde. Y su tema se llama Intacto 2. A ver si quedamos intactos después de lo que vamos a escuchar. Bulla para la cabeza. O sea, a mover sus putas cabezas. Venga, vámonos. Oh! Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org, a través de nuestra emisión en directo por nuestro hermano de sevenrockradio.com. Hoy tenemos especial de la escena madrileña del metal y hemos escuchado In Orden con su tema Intacto 2. Bueno, date ahí, Miguel, ¿qué es lo que nos vas a contar de los Ancients? Bueno, Ancient Settlers tiene una noticia. Bueno, hace un par de días hemos lanzado el prelanzamiento de la primera canción, primer single, Liberty of Steers, que es el primer tema que abre esta historia. Es decir, la historia de nuestro álbum. O sea, Ancient Settlers es una historia. Bueno, el álbum es una historia. La canción es una historia. Es una historieta dentro de un álbum. Podríamos decir así. Todo está relacionado con la decadencia que ha hecho el ser humano en todo este mundo. Pues. Y eso está trillado, pero bueno, pero es nuestra historia desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, vivida por Ancient Settlers. Por Ancient Settlers, sí. Los temas son en inglés, por supuesto, pero va en ese enfoque, pues lo que es. Pues. Pero hemos hecho, vamos a sacarlo, tres singles antes de lanzamiento del álbum. Y esos tres singles. Es una temática de unos videoclips en sci-fi, en ciencia ficción, ¿sí? Tiene una historia cada uno de los videos y va acompañado de un single del disco que están entrelazados prácticamente en esta historia, ¿sí? En nuestras redes sociales allí más o menos se encuentra alguna información sobre lo que viene de esto, ¿vale? Y el 28 de septiembre sale ya el video con el primer single de este disco. ¿Y quién se le ocurrió esa idea tan interesante, ¿no? Porque al final eso es... Carlito. Ah, que ese... Carlito y Germán. Tenés una mente perversa ahí en esa banda. Una mente malvada, perversa. Mira, y yo no sé si René, que es el tecladista también, René es muy de videojuegos y esa vaina, yo creo que tú estás metido en todos estos rollos vanguardistas. Ya. Sí, yo, bueno, está muy bien, claro, porque son videos animados. ¿Y que no, a cargo de quién están esos videos animados? Mira, ¿o dónde se van a poder ver? ¿En YouTube o cómo lo van a ver? En nuestras redes sociales, estamos hablando con otros canales para que también lo profundicen un poco más. Esto lo hizo Dronicofil se encargan, bueno, han hecho videos animados a otras bandas. Sí, animados. Tipo así como Gorila, ¿te acuerdas? Los Gorilas, eso de... Bueno, eran... Pero yo lo veo, el Gorila es un poquito más manga. Esto es más oscuro. Vale. Es más oscuro y más dark. Más caótico, más... Más dark. Más, sí. Y entonces ellos van a crear una historia y la música de fondo es... El tema de Ascensores. Y nosotros vamos a estar por allí, por allá, uno por aquí y uno por allá. O sea, ustedes, hablamos de ustedes de nosotros, en dibujo. Sí, tratando de salir de un mundo que lo hemos... Vuelto destruido, mierda. Destruido. Coño, interesante la propuesta, la verdad. A mí, oye, pocas bandas pueden llegar a hacer eso, yo creo. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, vamos, es nuestra historia, nuestra manera de contar la música, aparte de tener un recurso audiovisual, David. No es nada. Bueno, yo creo que ahora en la época que estamos viviendo, con más recursos audiovisual, sí, de audio, yo creo que es la única forma de salir o darse a conocer. Sí, yo creo que si no explotamos los estímulos, vamos a decir, sensoriales de los individuos, yo creo que, bueno, nosotros lo hacemos porque nos gusta más que todo, pues, y la idea estuvo estupenda, a mí me gusta, porque estamos, y para y los, es fresca, ¿no? Como, tampoco es que sea tan común, ¿no? Esos tipos de... No suele ser tan común. ¿Y dentro del metal tú crees? No, mira, dentro del metal, lo que yo he visto, por la gran mayoría, los 90 y no sé cuántos por ciento de los videos que yo veo, es la ejecución de la canción en directo, ¿no? O en algún formato digitalizado, qué sé yo, pues. Pero siempre está la ejecución del músico allí, y nosotros estamos contando una historia ahí totalmente de ciencia ficción, nuestras canciones, pues. A mí me gusta. Divertido. No, hombre, si te gusta a ti. Pero ¿sabes qué sucede también? Pero es profesional, tío. Pero ¿sabes qué también sucede, David? Que hay muchos detalles dentro de las ilustraciones, que son detalles, por lo menos para mí, que me gustan de ver. No, y al cositas final, aquí, cositas allá. Que al final, a lo mejor, si no estás mosca, no puedes... Bueno, no crees que no tenga significado, todos tienen significado. Sí, que no siga, eso vamos, que tiene su significado. Exactamente. Y entonces, lo de Drone y Confil, que son las mentes que nosotros le hemos dicho esto, más o menos esto, y hacen esto, y luego vamos haciendo el. Vamos a decir así, la historia. ¿Y esto cuándo sale? ¿Cuándo va a salir esto? El 28 de septiembre. Pues habrá que estar pendiente al 28 de septiembre en las redes sociales de Atel Sellers. Nosotros me estaban dando información que ya viene. Bueno, ya saben, YouTube, búscate YouTube Atel Sellers y lo tenés, lo agregas ahí, le das la campanita famosa. La campanita, seguir. Y seguir, y cuando salga el video o el vídeo van a alucinar porque sí. Lo tienen muy, muy escondido ellos, y si lo tienen muy escondido es porque algo viene por ahí bueno. Está bien. ¿Con qué tema vas a meter eso ahí? ¿Con el nuevo...? Con Liberty of Tears. Con Liberty of Tears. Que, bueno, sí. Es como el himno emblemático de la banda para algunas cosas. Mira, es que el disco te puedo decir, es que... Oye, ¿cuántas canciones van a tener esos discos? Tiene 10 canciones. Coño. Y las canciones del EP no están metidas aquí, porque es el EP. O sea, el EP es el EP, y disco va a ser disco. Exacto. O sea, no vamos a escuchar Demonize, ni Die Down Me, ni nada de eso. ¿No? Nada de eso. Y Amunamen Restore tampoco lo vamos a escuchar ahí. Es decir, que es que una vuelta total. ¿Una vuelta de tuerca? Una vuelta de tuerca. Pero pregunto, ¿y el estilo? Es que es la misma línea. Pero sigue la línea Hacen Sellers del EP. Mira, tío, ¿qué te puedo decir, David? Es que... No, no digas nada, si al final el 28 de septiembre va a tocar meterlo aquí en el programa. Claro. Y el próximo año tenemos el disco. Mira, es que todo es tan interesante lo que, bueno, personalmente, sí, porque sí, claro. Como la percepción claro. Que cada uno puede es válida, ¿no? Sí, sí. Pero si no ha salido, no hay percepción. Lo que te quiero decir es que me gusta todo. Hombre, la percepción, o sea, tú lo estás viendo porque tú lo estás como construyendo dentro claro. con la banda, ¿no? Claro. O sea, tú lo estás viendo desde el punto de vista de constructor, ¿no? De que vamos a poner la madera, el cemento y la vaina, va subiendo. Totalmente, David, que es sumamente interesante. Me ha gustado estas dos etapas que no se desligan una de la otra. ¿Sí? Un EP que salió para promocionarlo, ¿sí? Que no ha servido para abrir una gira por Europa muy corta, pero muy interesante, muy intensa. Bueno, sí. Fue como el abreboca a lo que puede venir después. Totalmente. ¿No? Luego hemos sacado todo este material que lo tenemos ya grabado, listo, lo mandamos a Suecia, se mezcló ya, ¿no? Se masterizó ya todo ahí. Sí, todo. Ya, o sea, ya está listo, pues. Ya está enviado. Lo que tienes que planchar esa vaina. Ya eso está en Australia. El disco ya está en Australia. Ya se envió a Suecia. Fredrik Nostrom hizo la mezcla y la masterización. Entonces, ¿qué hace Freddy Krueger? Porque hay un Kruger allá. Imagínate, no, vea, coño, dale aquí. Bueno, y bueno, es que la gente va a pensar que estamos. Te estoy haciendo una entrevista, güey. No, bueno, pero. Pero es que nos podemos quedar pegados aquí hablando de lo que sea. Pero espérate un momento, porque hay una sesión que se llama Notirradical, que son noticias. Y vamos a seguir. Le metemos el jingle de Noti Radical y seguimos echando cuenta de las noticias. Bueno, pues eso sí. Es lo que vamos a hacer. Pues sí, ¿qué tantas noticias en este mundo hoy en día? Bueno, ustedes empezamos por Noti Radical, venga. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Sky high, six thousand miles away. Don't know how long I'm gonna wait. todos los jueves por Radical Sonoro. Apaguen la luz. No, mentira, vamos con un norte radical para la gente que quiere saber algo más. Bueno, sigo, bueno, empezamos con el norte radical y empezamos con, bueno, lo que nos estaba contando ya nuestro colega Miguel, ya es parte de Norte Radical. Pero iniciamos Norte Radical de hoy con algunas noticias, algunos lanzamientos y algunos conciertos que se están por venir aquí en Madrid, básicamente, porque estamos en Madrid, qué coño. Pero bueno, me mandaron un concierto. La organización de AM Fest acaba de anunciar la celebración de, entre paréntesis dicen, para ese festival, la AM Fest, para los días 8 y 9 de octubre en Castell de Montjuïc, Barcelona, con bandas como Bala, que se hacen como punk, Tundra, Bulk y Bones of Minerva. Es una especie de mini festival para seguir vivo y con darle alegría y no sé qué y tal. Las entradas de día y abono ya están disponibles en entradion.com. Bueno, de la mano del profílico y siempre violento sello Closet Casket Activities, nos llega el segundo LP desde Seattle, el de la banda Regional Justice Center, banda que ha conseguido parir una de las grandes sorpresas de este año 2021. Suenan así lo que acaban de sacar. Pues es esto de lo nuevo del Regional Justice Center, que acaban de sacar su LP y que suena brutal. El LP se llama Crime and Punishment y es una especie de cross hardcore violento y sincero. Sincero porque ya sabes, ¿no? No es para bailar pegado. Bueno, seguimos con las noticias y seguimos por allá por el norte. Y esta vez los californianos de Sunflower Dead han estrenado un video llamado Falling Down, que es un nuevo adelanto de esta banda, que devela su cuarto álbum de estudio llamado March of the Leper y que verá luz el próximo año, el 4 de marzo del 22. Un poquito de lo que va a sonar en ese nuevo trabajo en estudio de los Sunflower Dead. Y de los Sunflower Dead, a los conocidos Mastodon, que ya dieron a conocer la portada y su nuevo título llamado Hushed and Grim, de estos gringos, de los norteamericanos de Mastodon, que dicen, bueno, ya este es su primer adelanto. A su onda, ¿no? Bueno, los Mastodon anuncian para el próximo mes, será un ambu doble y verá la luz el día 29 de octubre. El nuevo de Mastodon se llamará Hodget and Green, así que pendientes al dato. Mm-hmm. Miren, nosotros nos vamos a aquí, a tierras madrileñas, bueno, España y Madrid, por supuesto. Esta banda que vamos a escuchar ahora, a mí me gustó mucho, me gusta mucho, de hecho. Pero esta banda ya está ahí, que sí, que no, que sí, pero yo creo que está más que no, que sí. Y es que del sello Potencia Hardcore acaba de sacar esto. Por supuesto, son los North Serbian con ese tema Bendita Locura, y que los colegas de Potencia Hardcore han editado un nuevo disco en directo de esta banda. Son 20 años de magia y destrucción en un concierto de su 20 aniversario. Son temas del compilado o recopilatorio del 97 al 2017. North Serbian, nuevo disco en directo. Bueno, por cierto, ya eso ya está a la venta, así que corre, corre, búscalo. Es tripuna de lo bueno. Bueno, seguimos en este Noti Radical diciendo cosas de noticias, y otros que están a puntico de sacar un nuevo trabajo, que dice que sale el 15 de octubre y que está, bueno, dice que bueno, el lanzamiento del single será el 1 de octubre y se llamará En la Cámara de Gas. También sacará un vídeo el día 7 de octubre. Pero el 15 de octubre es cuando sacarán el trabajo llamado Tengan Cuidado Ahí Afuera. Sí, ellos son una bandaza que yo también te lo voy a recomendar. Y ellos suenan de esta forma. Se llaman Ratzinger. Por eso, los Ratzinger ya tienen trabajo y se llamará Tengan Cuidado Ahí Fuera, y su próximo viernes 15 de octubre saldrá en formato vinilo, CD y Digipack en las plataformas digitales de la mano del rock de Casbah. 13 nuevos trabajos y estamos casi que firmamos para... Bueno, firmamos no. Casi que vamos a hablar con ellos, seguramente. Vamos a presentar ese nuevo trabajo. Está pendiente en nuestras redes sociales porque viene curvas. Bueno, papel y lápiz, que vienen los conciertos. Bueno, está listo para, con el papel y lápiz, que vamos a anunciar algunos conciertos de aquí, de la capital, ¿eh? Pues este viernes, mañana, pues mañana, viernes 17 de septiembre, en la sala Let's Go de Parla, aforo limitado a 33 entradas nada más, estará tocando desde Francia la banda Mon Ami, que es una banda de hardcore rápido, violento y bonito. Junto a ellos estarán tocando los Embroidment, una banda de death metal old school. Y después estarán tocando los Segundo Impact, una banda de Backdown, de aquí de Madrid también. Y los Sactu, de la capital también. Esto será mañana, 17 de septiembre, en la sala Let's Go de Parla. Wow. Bueno, seguimos con los conciertos. Otro que estuvimos entrevistando aquí, Los Peligros 66, más conocido aquí en la capital y el resto de los suburbios de la capital. Recordado gente de bien en las cenizas de Comando 9mm, Andanada 7, Los Milicianos, DFK, donde pueda, y Los Larsen, por fin nos van a deletar con su La Policía del Pensamiento volumen 2. Pues toma nota que estos madrileños van a presentar el día viernes 24 de septiembre en Independence Club de la calle Atocha 127. Rollo pun chentero. Bueno, ya sabes, este es Peligro 66, el día viernes 24 de septiembre. Y un día después, en Alcorcón, que también está muy cerca de Madrid, van a estar tocando otras dos bandas que también se las traen. Tres Pollos, la banda de punk, Tres Pollos, y los Florence... ¿cómo se llaman estos? Sí, los Florence Schools. Así suenan los Tres Pollos, mira. Ya sabes que esto será el día 25 de septiembre en la sala Vicio de Alcorcón junto a estos otros, los Florence St. Schools. Vaya, el otro concierto, pues, toma nota, el 16 de octubre. Otro concertico punk de la mano de Algara y Las Morsas en el World Leather Ballroom de Madrid, gratis. Y para terminar Noti Tarde o Noti Radical, otro concierto que vamos a recomendar, y esto será ya también en noviembre en el festival Madrid fue una ciudad mundial en la sala BAT, 27 de noviembre, con bandas como Delincuencia Sonora, Cadena Perpetua, La UBI, La Broma de Satán, Espamódicos, PVP, Panadería y Bollería Nuestra Señora del Carmen. De la mano de la gente de Future Fest. Si tienes un concierto, una noticia o lo que tú quieras comentarnos, envíanos un correo a radicalsonororadio@gmail.com. Y esto fue todo de Noti Radical. Noti Radical. noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Soy Pacho Brea, cantante de Ankara, y mando un saludo y un abrazo fuerte a toda la gente de Radical Sonoro. Venga, un abrazo. Bueno, seguimos en directo, 21:25, las 20:25 en las Islas Canarias. Estás en directo por Agora Sol Radio, la 3w.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com en este programa Radical Sonoro de entre las 8 y las 10 y media de la noche hora de España, en especial de metal madrileño. Por ahí me estaban escribiendo que querían escuchar algo de una banda que se llama, bueno, Lujuria. Sí, efectivamente, ellos son de Segovia, al noroeste de Madrid, pero es otra localidad, no pertenece a Madrid. Ah, para la próxima, Ana, te pondremos un tema de la Lujuria. Pero, lamentablemente, pues ahora no están dentro de Madrid y tampoco están dentro del programa. Pero bueno, Lujuria también tuvo su importancia dentro del metal, en metal español. Y bueno, como saben mucha gente que le gusta Lujuria, esta banda que se fundó en Segovia en el año 1990, y bueno, son considerados como heavy erotic metal. Así que, porque su mayoría de las letras hablan de sexo. Qué listo. Bueno, lo que sonaban era una banda que se llaman Terroritas. A los tipos, mayor influencia de esta banda definitivamente eran los Brujería, ¿no? Y este combo madrileño destaca por buscar una imagen y una puesta en escena impactante. Los Terroritas nacen en el 2002 y se separan en el 2010 en Madrid. Nos dejó tres trabajos. Su primer demo, editado por Terror Industrias en 2003, llamado Demo. El segundo trabajo, editado por Terror Industria, Peer Music y El Diablo Disco, en 2004, llamado Satanitars. Y en el 2007 sacaron su último trabajo con la gente de Terror Industria, llamado Made in Hell Spain. Eran los Terroristas, con su traidor hijo de puta, extraído del Made in Hell Spain. Bueno, la semana que viene vamos a tener a una eminencia del punk madrileño, activista, diseñador de fanzines, manager de bandas y un largo etcétera. Miguel Destroyer va a estar la semana que viene contándonos su historia. Su historia dentro del punk, ¿eh? Una historia dentro del punk. Acompañado y aderezado por música que va a traer él, de música de bandas que él le gusta y que música de bandas que ha estado apoyando y todo eso. Así que si te gusta, pues la semana que viene vamos a tener una entrevista con esta eminencia del punk madrileño, de señor Miguel Destroyers. Bueno, Miguel, ¿qué pasó, tío? Muy bien, muy bien, muy bien por aquí, David. Aquí no revisando sé. Cosillas, noticias de lo que se está moviendo hoy en día. Que están sacando a la gente por ahí en el metal. Oye, Miguel, ¿y tú sigues teniendo contacto con bandas venezolanas del metal? Coño, fíjate que ahora sí. Hemos tenido entrevistas con muchos medios suramericanos. Sí, con. Sí, de Venezuela, de Chile, México y tal. Y bueno, y realmente, vamos, no tenía mucho contacto con algunas bandas, pero sí me he actualizado un poco con referentes, pues. Entonces sí. Hay cosas muy importantes por ahí que se están haciendo. Y oye, Miguel, ¿tú también fuiste heavy? O sea, ¿tú tuviste el pelo largo, pantalones pegaditos, ajustaditos? Claro, claro, claro. Pero más... ¿Y fuiste perseguido por las autoridades? Que no, yo era más grande. Yo era más pequeño, marico. No. Bueno, es que esa época eran de los más viejos. ¿Dentro de tu grupo? Claro, o sea, lo más viejo era los que vivieron ese tipo de represión. Sí, sí, sí. Pero ya yo no viví esa represión porque ya no, ya la mili se ve acabado, todas esas cosas de obligatorias se han acabado, vamos. Era otro mundo, pues ya. Para la gente que nos está escuchando en nuestra tierra. Tú podías ejercer el rock and roll de otra forma, no era como antes, pues. El servicio militar era de carácter obligatorio en Venezuela y en muchos países de Latinoamérica. Y había una época que salía la policía a buscar a la recluta, que decían, vamos a salir a la recluta, que era lo que salía. Y era, pues, represión, porque si ibas mal vestido, bueno, mal vestido porque ellos siempre señalaron a los heavy como estaba mal vestido, ¿no? Y es que había una estigmatización social jodidísima. Totalmente. Como estaba vestido, si estabas en la noche, si escuchabas rock y eso. Sí, tenías pelo largo y no sé qué, pues había una represión latinoamericana y de esa mierda. No, nada más Latinoamérica, yo creo que en todos lados. Sí, aquí también, lados. Aquí pues, sí, tío, aquí fueron perseguidos y siguen siendo perseguidos. Los heavy, no tanto como antes, pero sigue siendo perseguido. Sí, pero no tenía nada que ver con la revolución de color, sino otro tipo de revolución, de la música, de la libertad. Bueno, al fondo suena un un temazo de una banda venezolana que fue Arcángel, y que ya en esta época hablaban sobre esa represión latinoamericana en 1994. Bueno, era enfocado en general lo que pasaba en la represión de Latinoamérica. Chile vivía en una dictadura, bueno, etcétera, etcétera. Pues sí. ¿Qué te puedo decir? Bueno, seguimos con este especial de metal madrileño y esta vez vamos a escuchar a esta banda. Son los veteranos del Grindcore de Madrid. Grindcore, bueno, seguimos con las tendencias dentro del heavy metal, pues hay muchas cosas. Y entre ellas el Grindcore, que es una mezcla de metal, de thrash metal, de hardcore y de crust. Y dentro de ese género del Grindcore, llega otra banda muy importante dentro del Grindcore. Ellos se fundan en el 91. Se separan en el 2002 y se vuelven a juntar en el 2004 y actualmente siguen tocando. Su primer demo se llamó Toma Estacazo del 92, segundo demo fueron 25 del 93, El Hombre y la Tierra fue su tercer demo llamado en 95 y después su único trabajo se llama Nuevamente Contra la Fábrica de Muerte. Sí, seguramente la gente que nos está escuchando conoce a esta banda, Mordor Ruido. Su tema se llama Víctimas y es extraído de Nuevamente Contra la Fábrica de la Muerte. Poco Grindcore, madrileño. Escuchas Radical Sonoro. Hola, les saluda Daniel Sarmiento, baterista de Desorden Público, banda venezolana, y quiero recomendarles que escuchen Radical Sonoro, un programa que apoya la música underground de Latinoamérica, España y el mundo. Este programa sale en vivo los jueves a las 8 de la noche, hora de España, por agorasolradio.org. O si no, puedes escuchar sus podcasts en esta misma página, agorasolradio.org, en cualquier momento. Ya sabes, disfruta de Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro y a través de Seven Rock Radio. Hemos escuchado Mordo Ruido, Víctima, será su tema. Greencore 91. Oye, Greencore potente, ¿eh? El tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa. Sí, me encanta el Greencore. El Greencore no se puede descartar como las raíces de Brutal Death Metal y de todo el metal pesado que hay ahora. No, básicamente, ¿no? No, son los troncos gruesos de esta influencia. ¿Sí? Correcto, correcto, correcto. Y bueno, seguimos escuchando música y hablando un poco del metal madrileño. Y por supuesto, nos han quedado muchas bandas fuera del tintero, ¿no? Porque bueno, sería imposible meter en 2 horas y media todo, ¿no? Como que yo he dado una vuelta por varios estilos y escuchando varias bandas. Y bueno, recuerda que la semana que viene vamos a tener aquí a Miguel Destroy. Bueno, él hizo varios fanzines como el Punkarra, volumen 2. Sigue haciendo fanzines desde el 2020. Busque y Destruye. Varios fanzines. Busque y Destruye. Tienen Abucín. Destruye fanzine. Y el futuro está destruido. Vamos a estar hablando con Miguel, que nos estará hablando sobre su vida dentro de la escena punk y dentro de la escena de los fanzines. Hablaremos cómo se hace un fanzine, cómo se hace. Todas estas cosas de los fanzines. Porque mira, bastante interesante, ¿eh? Hay gente que todavía. Sí, sí, porque vamos, ese era el medio de comunicación que existía. Exactamente. En esa época. Estamos hablando de los 80 y los 90. El medio revolucionario de meter información. Totalmente. Vamos, revolución. De música, de totalmente. Rock, de influencia, de las ideas de lo que era todo esto, pues no nada político. Nah. Era algo político. Bueno, era hablando del punk y tal. Pero no claro, sé qué. Pero vamos, pero era como un movimiento cultural, como tú distribuir una información que antes no se le llegaba. Vamos a decir, eran las redes sociales. De aquella época. De aquella época. No, verdad. El pana José, que no ha podido venir porque bueno, sigue trabajando en la tarde y tal, él se comunicaba con bandas punk de los 80 y 90 por correo ordinario, postal. Y se mandaban los CDs, se mandaban los LP, los vinilos, toda esa vaina. Oye, por cierto, ¿van a editar en vinilo o van a editar? Sí, vamos a editar en vinilo. Ah, coño. Sí, la primera tira del LP se vendió toda. Vamos a sacar una reedición, pero bueno, eso más adelante, ahora todavía no. ¿Y en vinilo? En vinilo, sí, hay mucha gente que le interesa eso, ese material. Hay gente que colecciona el vinilo, definitivamente. Bueno, seguimos. Esta banda que vamos a escuchar es una banda de thrash metal, ¿eh? Son nuevecitos. Se fundan en el 2020. Acaban de sacar su trabajo, hace una semana o algo así. Se llaman Cabeza Enclavada. Y su tema se llama Tus Propios Demonios. Estás en Radical Sonoro en tu especial de la escena metalera madrileña. We'll be right back. susurran, desculpas. Gritan, susurran, desculpas. De sus encantos gritan y gritan. No hace daño, gritan, susurran. Rebañales con el pino, gritan y gritan. Son tus propios demonios, gritan. Esa es tu felicidad. Arbitrar, sobre ese no hay nadie, pero ahí eres estar. Huyes y no te sentarás hacia allá. Busco otra manera de pensar con solo esta tu cabeza. Susurran, te culpan de tus fracasos. Gritan y gritan. No hace daño. Gritan, susurran. Rebanales con el filo. Gritan y gritan. Son tus propios demonios. Tras el reflejo no hay nadie ahí. Cuando en mi cabeza sé que no puedes existir. Locura, llora y grato. Tortura, un paso mago. Por fin le pones cara. Ellos son tus propios demonios. Escuchas, Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agorazo Radio, la 3W.agorazoradio.org, a través de nuestros hermanos de sevenrockradio.com. Lo que sonaba eran The Knack, otra banda de Madrid, ya desaparecida. Esta banda The Knack, que nace en Madrid, dentro también del género Greencore, empezaron en el 94 y finalizaron en el 2004. Nos dejaron varios trabajos, llamado, bueno, un split con Raz y Orgy and Homo. Después, su único trabajo lo editaron en el 2000, llamado Greencore, The Knack Greencore. Y bueno, sacaron varios EPs y varios split. Y hemos escuchado el tema No Juzgues Tanto. editado de CP del año 2000. Antes sonaban los Cabeza Enclavada, también de Madrid, fundados en el 2020, una banda joven del thrash metal. Tus propios demonios es lo que sonaba. Aprovecho para saludar a todos los que nos están sintonizando a través de Radical Sonoro y de Agora Sol Radio y por supuesto a través de SevenRockRadio.com. Tienes que ser, la vida es así, duro. La semana que viene, como hemos estado anunciando, estará por aquí Miguel Destroyer, que ha estado haciendo fanzines desde los años 80. Fanzines como Punkarra, Abudilla Distro. Has colaborado con varias bandas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estará hablando con nosotros de todo lo que ha hecho, de su vida dentro del punk. Otro fanzine muy interesante era Búsqueda y Destruye, que es de la época de los 80 también. Y en todos los fanzines que hacía él, o que ha hecho él, ha hecho una especie de CD, incluye un CD con bandas de lo que estaban ellos en el fanzine, ¿no? Y de esos CDs lo va a traer, vamos a poner música de esos CDs. Interesante. Y compañía. Sí. Así que ya sabes, próximo jueves, ¿eh? Pues yo no lo pierdo. Bueno, usted tiene que venir. Oye, estaba por ahí viendo y el Hellfest del 2022 va a ser cojonante, ¿eh? Mira, la gente que nos está escuchando, bueno, esto lo tenéis que haber hablado en el Notirradical, pero bueno, hablando detrás del micrófono, hola, porque este señor que está aquí al lado mío, Miguel, le gusta ir a ese festival, le ha ido a grabar. Sí, yo soy fanático de ese festival, de Hellfest. Del Hellfest. ¿Cuántas veces has ido? Yo creo 4 o 5 años. ¿Te imaginas a Finster tocando en ese festival? Ay, ojalá algún día. Bueno, nunca sabes. Pero bueno, mira, el ambiente de espectadores es... Vamos, este paraíso, año, en el 2021 no hubo, ¿verdad? Claro, no, por la pandemia. No, van 2 años que no. Que lo, y el 20 tampoco. Claro. Sí, pero mira lo que preparan. Los tipos han sido muy inteligentes. Lo que han hecho es pegar los festivales que han suspendido lo han mezclado. Pues, es decir, son 10 días de festival. Pero escuchen ahí lo que va a estar en ese festival: Deftones, Volbeat, de Five Finger Death Punch. Sí, esa banda que tengo ganas de verla. Suicide Tendence. Sí. Obituary. Ya déjame revisar aquí, sí. Electric Heather y The Dropkick Murphys. Estos. Sí, esos son algunos de los que van a estar. Algunos. Sí. Después van a estar tocando también Deep Purple, Megadeth, Airborne, Social Distortion, Sepultura, Faith No More. Van a estar Judas Priest, Korn, Running Wild, Walls of Jericho, Killing Joke, Avenged Sevenfold, Scorpions, Whitesnake, Halloween, bueno, todo es para los más clásicos, ¿no? Race Against, Therion. Vamos, que esto va a ser una fiesta. Esto va a ser una fiesta, son varios días, como dijo Miguel. Una fiesta de 10 días, una fiesta de 10 días, lo va a mantener metal y de thrash metal. Porque sí, allá hay varias. Ministry, varias Mega de Barry Legion, ¡Barry Legion! Sí, sí. Los Atari Teeny Rage, Riot, perdón. De Capitalism Society, va a tocar Bring Me the Horizon, Ali Cooper, qué sé yo, Guns N' Roses, bueno, lo que me gusta, Airborne, Epica, Exploited. ¿Qué te puedo decir? Sí, vamos, que es un festival muy interesante. Bueno, mira, Metallica, los Black Label Society, que tú acabas de decir, Mandaza, Brian and Me, The Horizon, Hatebreed, Monster Magnet, Carcass, Sabatonis, No, Merciful Fate. Sí, 10 días. Y adivina quién tiene las entradas para ya los 10 días. 17 de junio al 26. Claro, yo tengo mis entradas para los 10 días, por supuesto. Mierda. No, es que la tenga por capricho y por ser así, no sé. Pero es que no hubo la primera. Cuando suspenden el primer show, ¿no? Entonces, yo lo que. ¿Tú qué has visto allí? ¿Cómo? ¿Qué has visto tú allí en ese concierto? O sea, en ese festival. ¿Qué bandas? Sí. Ay, ¿qué he visto? Mira, Mirku, he visto Behemoth, Nelly Snail, Tool. Y el que más te marcó, que dijiste, mierda, concierto tan jodidamente bueno. Mira, este Bejemo me gustó mucho. ¿Sí? Bejemo me encantó. Esa mierda fue un sonido de socarrones. Bueno, yo lo vi a ellos, mira, en el Rock al Parque. Mira, perdón, este White Camper también. Mira, me gustó mucho también Tesseract y me gustó mucho este. Sí, Tesseract me encantó. Es que lo que pasa es que en el escenario principal ellos tienen, que es la diferencia de los dos grandes festivales que tienen en Europa, es el Wacken y el Hellfest. Y el Resurrection Fest. El Resurrection es un festival de 5.000, 10.000 personas. Pero coño, pero mira, mira lo que están anunciando ellos para el año que viene. Korn, Sabaton, Judas Priest, Deftones, bueno, casi lo mismo que van a tocar en el otro. Sí, no. Rise Against, Ginger, Colibox, Brain the Horizon, pues sí, casi lo mismo que el otro. Angelo Zapatrida, Sepultura, Opeth, ¿qué más? Hamlet. Yo creo que, mira, el Resurrection Fest que hacen en Viveiro. En Viveiro, sí. Mira, ese para mí es el mejor festival que hacen en España. En España, sí. Para mí es el mejor festival. Sí, ¿por qué? Sí. Dos cosas. Hay cinco escenarios, de los cuales uno está dedicado al punk, al hardcore. Coño, que esa. Lamentablemente ese estilo de música no es muy tocado en muchos festivales. Ya, sí. Sí, muchos festivales o son de hardcore, pum, para allá. Pero mezclar el metal con esto es muy pocos festivales. El Hellfest tiene esa característica. Y el Resu, como de manera de mucha influencia del Hellfest, también. Bueno, aquí está el Download Festival, ¿no? Aquí en Madrid. Sí, pero es más. Pero el Download es más. Sí, más o menos banda. Grandes, por supuesto, un gran festival, pero no tiene ninguna influencia, o sea, no tiene una línea, vamos a llamarse una línea así filosófica. De todas formas, este año, en el 2020, este año no hubo festival aquí en Madrid por la pandemia, el año que viene todavía no se sabe si va a haber el Download Festival. Y lo último, el 2019, que lo suspendieron, de hecho, el 2019 lo suspendieron. Claro. Iba a estar Spring Note, Tool, Scorpion, Papa Roach, Vita y Mana, que es una banda de aquí de Madrid que vamos a escuchar en breve, Tondra, etcétera, Children of the Bodom, bueno, las bandas de metal que están por ahí rodando. Sí, pero yo lo que te digo es que las bandas, los festivales. Sigue, Miguel. Sí, el Hellfest traen esos tipos de bandas, pues el hardcore y mucho metal. Y mucho metal. De los festivales que están acá en España, yo insisto en lo mismo, pues el Resurrection Fest es lo más parecido al Hellfest. Bueno, de acá en España, manteniendo la distancia y tal, lo que pueda, ¿no? Vamos, de la calidad, yo no lo digo de una manera despectiva, al contrario, pues, vamos, es como si tú te tienes influencia de algún grupo y eso lo recoges dentro de lo que tú haces. Yo creo que eso es positivo. Y me gusta mucho ir a Viveiro, vamos, ese festival a mí me encanta. De hecho, yo suelo ir al Hellfest y al Resurrection. Aunque repiten las bandas, la calidad es brutal de sonido. Sí. Sí, incluso, pero la diferencia es que en el Hellfest van, ¿cuántas? 40.000 personas. Y en el Resu van 7.000 personas, 8.000, algo así, ¿no? Más. Bueno, vamos a escuchar un temazo de una banda que a mí, esta banda va a Resurrection muchas veces. Esta banda que vamos a escuchar es una banda que va mucho al Resurrection. Sus inicios fueron bastante heavy metal, para decirte. No sé si tú escuchaste alguna vez lo que dicen de esta banda llamada Hamlet. Ah, por supuesto, claro. Bueno, sus inicios fueron bastante heavy. Heavy glam. Sí, y su primer trabajo fue llamado Peligroso. Se llamaba Peligroso. Y era. Era una banda que sonaba, sí, era glam, algo así. No sé, sonaba así, mira. No, bueno. Lo voy a poner ahora, espérate. Espérate. Bueno, ese trabajo metalero de estos amigos de Hamlet, que se funda en Madrid en 1987. Echa cuenta ahí, a ver cómo fue. El nombre del grupo se lo deben a. Yo no había nacido, ¿no? El nombre del grupo se lo deben a su antiguo batería, que llegó a un ensayo con la obra de Hamlet de William Shakespeare. Bueno, muy bien. Y salen, wow, bueno, Hamlet, macho, bueno, macho. El tipo sabía de cultura, macho, mira. El pana sabía de cultura, el amigo, no, sabía, coño, de cultura, ¿no? No, y ahora, coño, con el TikTok, vamos a ver, nadie llega con una vaina. No, no. Ahora llegan con otras cosas. No, pero fíjate, ¿no? Llegó con su obra de arte de Shakespeare y dijo, mira, me gusta este nombre de Hamlet, ¿no? Y este carajo, esta gente, pues sacaron esa banda llamada Hamlet y difiéndole nombre, pusieron el nombre de Hamlet en la banda y bueno, y a partir de ahí, como banda, se consolidaron en 93. Su primer trabajo fue en 92, llamado Peligroso, que es el que hemos dicho que sonaba bastante, bastante heavy. Pero era, yo tengo ese disco por ahí guardado. A ellos no les gusta que, bueno, esos son orígenes, ¿eh? Pero no le gusta que digan que salieron de por ese. Era greñudo. Greñas y pantalón pegado. Eran heavies. Pero ese es el enfoque heavy, ¿no? Sí, exactamente. Y en el 94 sacaron Sanatorio Muñecos. En el. Bueno, después sacaron Revolución 12.111 y tal, tal, tal, tal, tal. Y el último trabajo fue Berlín en el 2018. Nosotros hemos traído de Hamlet. El tema que vamos a colocar de Hamlet era Habitación 106, extraído de 12.111. Es un trabajo que se editó en el año 1996. Sonaban ya así. Con el control. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, ¿qué es? Hamlet. Por ahí me contaron que le gustaba el disco de Peligroso, alguien que entró al sí, los estudios. Es que tenemos invitados acá. Sí. Hablamos micrófonos, venga. Hablamos micrófonos. Mira, ¿sabes quién es especialista de Jefe? Este que tengo aquí a la izquierda. Sí, bueno, ahora te voy. No muere, los micrófonos no mueren. Especialista ya quisiera yo. Especialista es haber ido desde el primero. Haber ido pero gratis. Bueno, pero no naciste para vivir desde el primero. Pues. Especialista es ir al VIP sin mucho esfuerzo. Eso es ser especialista. Bueno, pero has ido al Hellfest. Eso sí. ¿Unas cuantas fechas? Algunos. Fanático de varios de los que estamos aquí hemos ido a unos cuantos. Sí. Miguel también es un rodado ahí. Veterano. Miguel es un veterano del Hellfest. No, curioso, además que Miguel al primer Hellfest que fue, que ¿por qué fuiste? Coño, por este cerro, por este señor, pero este señor, estamos en, hay gente que lo está escuchando, Miguel. Por este señor. No, pero fue, que cordialmente fue muy, me invitó, pues, fue muy curioso, decir. No, fue muy curioso. No, pero de hecho queríamos ir para ese concierto, para ese festival y bueno, pues y compra la entrada primero, a la final compra la segunda entrada y da la casualidad que bueno salió el festival, pero bueno, este festival lo sigo yo desde cuando era chiquito, desde antes, sí, que existiese, sí, no, hace muchos años que yo vi la idea, ¿no? Para hacerlo, sí. Y el Guaque, esos son, sí, festivales muy conocidos hace muchos años. Mentiroso, porque yo no lo conocía, pero yo sí lo conocí hace mucho, estaba en Venezuela y lo conocía, el Guaque. ¿Tantos años tiene ese festival, tío? Claro, sí, muchos años. ¿Te imaginas hacerle ahí? Se te pone, te chorreas, pues. Es que hay muchos escenarios. Incluso hay uno al frente de un centro comercial que no está mal, que yo tocaría ahí. Tocaría, no, sin claro, duda. Claro. Mira, sí, porque ponemos. Por un bocadillo tocas ahí, ¿eh? Pero de chope, un bocadillo de chope. Ni siquiera dejamos un cerrado de bodega, sino de chope. De lo que sea, claro. Mira, Miguel, te damos un bocadillo de chope, venga, yo voy. Ah, yo toco ahí, por supuesto, no, yo lo dudo. Y no lo dudo. Bueno, eso puede pasar, ¿no? Por supuesto, bueno. Bueno, en eso. Mira, sonaban los Hamlet con su tema Habitación 106, una banda que yo lo sigo desde el año 87, imagínate, lo sigo esta banda. Y esta banda realmente a mí me ha gustado, hay una evolución musical buenísima de esta banda. ¿Conoces a Hamlet? Si ¿Sí lo conoces? ¿Eh? Bueno, esta banda que vamos a escuchar también hace metalcore. Se llaman The Fall of Atlantis. Es una banda que hacen metalcore, pero con la influencia del deathcore y de la música, inclusive la música electrónica. Se fundan en Madrid en el año 2012. Han sacado tres trabajos, dos EPs llamados Ruins en el 2013 y Believe en el 2015. Y ahora, bueno, su primer trabajo se llamó Secret of Dyson. Y por cierto, la banda empieza una gira el 16 de octubre aquí en Madrid. Sí, hay que revisarla porque está interesante esa gira. Sí, pero es que el 16 de octubre ya no hay entradas en Madrid. Pusieron el cartelito de sold out. Sí, quizás es porque están limitadas. ¿Sabes qué pasa? Los aforos. Bueno, sí, los aforos son limitados. Están limitados, pero suelen sacar otra. Ya está. Entonces está, o puede ser que esté desactualizado, o puede ser que entramos en entrada para esta fecha. Bueno, The Fall of Atlantis, su tema se llama Action Speak Louder Than Words, de su trabajo del 2018. What I have all this time. Radical Sonoro. Sonoro. Recta final, señor Miguel. Así es, terminando casi todo esto, compañero. Sonaban The Fall of the Atlantis con su tema Action Speak Louder Than Words. Entre el metal, el deathcore y la música electrónica. Bueno, recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido mañana, viernes, a través de rockinvierso.com. En la www.rockinvierso.com 96.1 de la FM de Ponferrada, repetición domingo 22 horas de España. También salimos los viernes a las 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.com, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, también sábado 20 horas de España por solirradio.com, domingo 12 horas de Colombia por radioscuda.com, miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pan.com.ar. No llores más, duro. El podcast está disponible en agorasolradio.org y a través de Spotify y Evox. Y nuestras redes sociales, y en Instagram, en Twitter, en Facebook como Radical Sonoro, y nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Y estamos ya en la recta final de este programa especial de la escena metalera madrileña, y vamos a escuchar una banda que llega del 2009, se funda en septiembre específicamente, se llama Grapes Hot, Y el tema que vamos a colocar se llama A Hostias, extraído de su trabajo Sucks Sex del 2021. Y su primer trabajo se llamó All About End del 2007. Y sonan así. Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí ya casi la recta final del programa de esta noche y hemos escuchado los Grapes Hot con su A Hostias, una banda que se remonta del 2009 aquí en Madrid, en este especial de la escena metalera madrileña. Bandas de varias épocas, ¿no? A ver, este carajo estudió conmigo. Bueno, estudió conmigo no, estudió en el colegio donde yo estudié. Sí, sí, sí. Coño, porque... Sí, yo soy de Montessori. Montessori era había mucho malandro ahí. Montessori usaban uniforme. No habían colegios sí. Que usaban uniforme. Que no. San Vicente de Paúl, las colinas, que no. No, eso fue después. Eso bueno, fue para la gente que no está escuchando, segura dirán: no, ¿qué no, coño están hablando estos carajos ahí? Vale. Corta. No, colegio. Córtalo. Jeffrey, llévatelo. Bueno, llévatelo. Luego hablamos de este tema. Sí, en privado. En privado. Porque yo tengo mi punto. ¿Sabes? Tu punto y coma. Bueno, antes de terminar el programa, vamos a escuchar una banda que se llama Vita y Mana. que ese, mira, esta banda te gusta a ti, que tú eres de este estilo de música, a los Machine Head. A los Machine Head, al groove metal. Sí, Spring Note y Gojira y esas bandas así. Está escuchada, Sepultura. Bueno, entonces Vita y Mana, nacidos aquí en Madrid en el 2005, sacaban su primer trabajo llamado Despierta, ese año 2005, después sacaron en el 2010 En Otro Lugar, en el 2012 Olud, 2014 Ozenaide, 2017 el M4L y el 2019 Bosa. Vamos a escuchar el tema Un Nuevo Sol, extraído del Ulud del 2012. Se llaman Invita y Mana. Y bastante conocida dentro de la escena española. E inclusive va mucho Resurrection, ¿eh? Esto sí. Sí, sí, esto sí. Invita y Mana. Radical Sonoro. Estamos llegando al final de este especial de la escena metalera madrileña con Vita y Mana, con su nuevo sol, una banda a lo más chingera, ¿no, Miguel? Bastante moderna, sí. Bastante metal moderna. Ahí bastante contundente. Las opiniones de Miguel. Miguel Herrera y compañía. Bueno, recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido por rockinvierzo.com mañana viernes a partir de las 16 horas de España. Y retransmisión por la 96.1 de la FM de Ponferrada. Repeticiones domingo, 22 horas de España. También los viernes, 12 horas de México Pacífico por Piratitaradio.com. Sábado, 16 horas de Miami por Descarriados.site. Sábado, 20 horas de España por Solirrabia.com. Domingo, 12 horas de Colombia por RadioCruda.com. Miércoles, 23 horas de Argentina por La Conquista del Pan.com.ar. Puedes buscar nuestro podcast por agorasolradio.org. También estamos disponibles en Spotify y en iVoox. La vida es así, duro, duro en Instagram, Twitter y Facebook como Radical Sonoro. Nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Y el jueves que viene vamos a estar entrevistando a Miguel Destroyer. Sí, vamos. No, tú no. No, yo sé que yo vine hoy. Que tú eres metalero, coño. Sí. Bueno, una entrevista bastante interesante. Sí, ¿verdad? Miguel es hace fanzines, bueno, hacía fanzines como Busque Destruye, Punkarra, vaya, que es punketo. Debe tener algún fanzine que represente en ese momento. Eso. Hombre, sí, los fanzines es el medio de comunicación de los 80. Sí. No existía el internet. Se comunicaban por fanzines. Sí. ¿Tú te acuerdas del Probo en Barquisimeto? Delito. Sí. Los fanzines, era un mundo en sí mismo, el rollo de los fanzines. Eso, todavía hay un fanzine. Pero este chico que va a venir el próximo jueves nos va a hablar cómo se hace un fanzine, todo eso, y está metido con fanzines del punk, ¿sabes? Son fanzines del punk. Pero bueno, el probo es de los 90 y algo, ¿no? 95. Sí, me suena más los 80. 80. No le pongo fecha, pero me suena más los 80. Que sí, yo me acuerdo que yo le pasaba a Litro, pasaba cassette de la Polla Record y de Escorbuto, y él los metía, los quemaba y los ripeaba. Ya sabes por qué es amigo de Alfredo esto. ¿Por qué? Alfredo la bruja. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias por la sintonía a través de Agorasol Radio y a través de 7rockradio.com. Y nos vamos a despedir con una banda que bueno, ya siguen en activo del año 95. Se llama Ankara. Es un grupo de heavy metal con clara influencia marcada del power metal y del metal progresivo. Se disolvió en el 2004 y se volvieron a juntar en el 2013. Y su primer trabajo se llamó Dueño del Tiempo, del año 99. Después sacaron Ankara en el 2000 aproximadamente. Después, dentro de su discografía, podemos decir que Sombras del Pasado, 2003, Sinergia, 2018, El Origen, que fue su último trabajo entre el 95 y el 98, fueron temas de esa compilado. Y su último trabajo llamado Premonición, del 2021, y nosotros lo que hemos escuchado o lo que vamos a escuchar es extraído de ese trabajo del 2021, o sea, que está calentito, y se llama Lentamente, y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves. Señor Miguel, despídete. Bueno, buenas noches a todos y mucho rock and roll.